Hoy salí a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tus ojos caían lágrimas de amor. Yeah.